Bueno, estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, con Rosa Montenegro. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Acércate un poco más al micrófono, así te escuchamos. ¿Cómo andás? Hola. Ando hoy con un poquito bajón por lo que el tema del juicio de mi hijo. Porque hoy hubo audiencia. Sí, hoy hubo audiencia, eso. Y así que estamos esperando a ver qué va a pasar. Bueno, te propongo algo. Empecemos contando, para quienes no conocen el caso. Yo contaba al principio del programa que los medios tradicionales de comunicación no han aparecido por la causa. Y que nuestros medios estamos empezando ahora. Yo desconocía el caso de tu hijo, y alguien nos presentó allí en el juicio por Nehuén. Y bueno, a partir de ahí, digamos, conocimos la causa y empezamos con el grupo de diferentes medios populares a intentar hacer la cobertura de este juicio cuando ya está funcionando, ¿no? Contanos qué pasó y por qué estamos en un juicio contra tres policías. Pasó todo así. Yo me entero al otro día por una mamá que supuestamente que mi hijo estaba preso. Cuando yo me voy a fijar, no era que estaba preso, era que se callaron todo, empecé a preguntar y todo eso. Cuando yo voy para allá, por una mamá, la mamá de este chico que estaba, Maturano se llama, fui y le pregunté, que ella vino y le fue a la casa de mi casa. Perdóname, la no mamá estaba, del otro chico, sí, que estaba con él, chico, en el auto, sí, y que sobrevivió. Sí, y fue y me dijo a mí que parecía a mi hijo le había pasado algo, que vaya a la comisaría a averiguar. Sí. Cuando en ese momento a mí ya a la mañana me golpearon por la pared, así me dijeron, me dice, fíjate que parece Pela, dice, cayó preso. Y yo digo, bueno, ahora voy a ver, que empecé a llamar a la comisaría 48 y me dijeron que no, que él no estaba preso y que no había nadie, que cualquier cosa me iban a avisar. Después, bueno, la mamá fue y me dijo que dejó dicho a una vecina, porque yo no estaba. Cuando yo vengo a mi casa, sí, me dijo la vecina, anda a la comisaría que parece que a Pela le pasó algo, me dijo. ¿Dónde vivían ustedes? Nosotros vivimos ahí en la Villa Lugano, Ciudad Oculta. Y cuando supiste que lo habían asesinado, empezó el camino por intentar reconstruir. No, ahí todavía yo no sabía nada. Estuve, sí, ahí en la comisaría, nunca. Ellos decían que no había ningún muerto. Claro. Pasé un montón de cosas. Después, ¿qué pasa? Después a las 9 de la noche, ahí me avisaron que había, dice, un muerto allá en ¿cómo es? En la morgue. En la morgue, sí. Y que vaya a reconocerlo. Bueno, es lo habitual que suele suceder en estas causas. Casi que todas las mamás te cuentan la misma historia, que las tienen de aquí para allá, que les niegan lo sucedido. Sí, que te tratan mal, te dicen. Te tratan mal y que además, evidentemente, ganan tiempo para construir una historia que no es la que sucedió, ¿no? Para que después se haga engorroso en la justicia. Probar que lo asesinaron, ¿no? Sí. Y eso fue lo que te pasó, porque digamos, te llevó muchos años, digamos, sí, llegar a este juicio. Ya va a cumplir 6 años que estoy en todo esto, la lucha para que se sepa la verdad y que salga a la luz también, porque ellos mienten todo. Yo sé, por lo que anduve yo averiguando, preguntando, ellos no tenían arma, me dijeron. ¿Cómo sucedió el hecho? ¿Cómo lo mataron? Ellos agarraban, a mí lo que me contaron fueron que este chico lo fue a buscar y estaba él en la cancha, mi hijo, sentado ahí tomando una cerveza con una piba. Y después él fue y lo llamó, que se iban ahí a la casa de un primo, así me contó la mamá de él. Se fueron, dice, a la casa del primo, todo eso, y mi hijo dice que le decía, vamos, vamos al barrio, vamos. cuando volvieron, parece que ahí, parece que lo quisieron parar y el otro chico siguió de largo, porque Maturano era el que manejaba. Claro, y no se detuvo, ponele, lo quisieron parar y no, y siguió de largo. No. Y después sí, siguió hacia el largo, y ¿qué pasa? Que después, cuando dice supuestamente que lo quisieron parar y eso, y no, después fue cuando chocó. Claro. Pero yo, por lo que a mí me contaron, dice que después del choque, así vecino que me contaron, pero ¿qué pasa? Tiene miedo. Que los balazos son después del choque. Sí, después del choque, dice. Dice, porque vieron así que los balazos se produjo después del choque, no antes. Porque a mí me decían también, dice, señora, si se eran los balazos antes, se hubiera escuchado. Pero nada, se escuchó nomás el golpe y después, dice, lo... Y ahí empecé yo a averiguar. La historia oficial cuenta que no solo que no se detuvieron, venían, sino sí, que se balearon. Venían persiguiendo, que se tirotearon y después tuvo el choque y murió. ¿Y les apareció un arma? Sí, sí. Apareció como que tenían un arma. Como apareció que tenía, que supuestamente mi hijo que lo tiró, dice, en un charco de agua, y ahí apareció el arma, dice que... Y si es así la cosa, ¿cómo conseguiste llevarlos a juicio a estos tres policías, a Díaz, a Medina y a Calderón? Y porque empecé a buscar, la asociación Brum me empezó a ayudar también, y empecé yo a fijarme que no era así como ellos decían. Aparte porque yo después también ahí, ellos me llamaron por ejemplo un viernes. Después iban a preguntar ellos, mi trabajo, la policía, sí. Iban a preguntar mi trabajo, quién trabajaba, y empezaron a averiguar todos mis datos, y así empezaron a hacer varias cosas que ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Que estaban ocultando algo. Aparte, cuando yo voy a buscar a mi hijo también, en el papel decía que estaba muerto Maturano, no que estaba el nombre de mi hijo. Así que tuve que otra vez ir reconocerlo, otra vez, y el acta de defunción era a nombre del otro de su chico. Amigo. Sí, sí. Así que por eso, después ya empecé a ver cosas raras, que en mi trabajo fui a ver el coche como estaba y le quise sacar una foto, y ahí se ve, pasó un patrullero, me vio la cara y dio la vuelta, fue y le avisó a los demás. Y ahí salieron, así, se pusieron al frente del coche, uno con una manguera haciendo que tomaba agua, el otro fijándose así para el costado del coche, y ya salieron para el otro lado. El juicio comenzó hace algunas semanas y vos decís... Porque habían fecha de septiembre que estamos con el juicio. También. Después nos cambiaba, como cinco también, veces nos cambiaba. De manual sí. Eso también. Así que después tuvimos el juicio ahora. Y cuando entraste dijiste que estabas un poco bajoneada por lo que pasó, ¿y qué pasó? Sí, porque veo que ellos van, y por ejemplo, testigo no tengo yo. ¿Por qué? Claro, porque le tienen vecinos... miedo, sí, a la policía. Yo a todas las personas, hasta los chicos mismos que dicen que no tenía, qué cosa, así es porque le tiene miedo a la... Y eso también es que me bajonea porque te no... Te lo cuentan llegar. A vos, pero son no... Son todos, sí, todos policías los que van, hablan unas cosas así, que cuenta que esto, pero no es así. Y los pibes me dicen, no, pero nosotros no podemos... Y yo sé que los persigue, si yo... Fui perseguida y cosas que no ando en nada. Imagínate los pibitos también. Claro, claro. ¿Y el chico que lo acompañaba? El chico dice que ahora está preso. Pero ahora parece que va a declarar ahora el otro miércoles. Por lo que tengo entendido. Y también hay que ver si no fue objeto de presiones, ¿no? Sobre todo si está en la. Si está preso. Así está. No, yo eso también lo entiendo porque, por ejemplo, cuando él apenas cayó, a mí me dijo, la mamá me dijo, dijo mi hijo que si vos haces algo, dijo que él te va a aguantar hasta lo último y que a Pela lo remataron, dijo. Cuando él salió, porque a las 2 semanas y media él salió ya, y después agarró, fue a mi casa y me dijo, no, me desmayé, me dijo. y nada más. Y yo esperaba otra cosa. Yo digo, contame qué pasó, no me desmayé. Que se desmayó por el golpe, sí, del choque. Por el golpe y nada más, me dejó ahí nomás. Uh-huh. Después la mamá le dijo, no, vamos, vamos, y ahí se lo llevó. No pude hacerle porque él me dijo así, que se desmayó. Uh-huh. Entonces vos sentís que lo que ves en el juicio lleva a que los vayan a declarar inocentes. Y por un lado, justamente hoy hablaban así, me decía que como yo, por ejemplo, yo voy a la iglesia, creo en Dios y sé que Dios va a hacer obra, así me dijeron hoy y me hizo llorar. Porque me dice, no, vos como lo ves que Dios va a hacer, que Dios y tu fe y todo eso, pero dice, yo mirando el juicio, dice, y todo como van, le van a dejar suelto y todo eso. Y para mí no es justo eso. Yo quiero que se haga justicia en estos 6 años que estoy casi dando vuelta, vuelta y vuelta por todos lados. Siempre me cerraron puertas, muchas puertas, porque es contra la policía que estoy. Pero yo sé que acá en la tierra Dios tiene poder y no va a dejar que pase las cosas que ellos hicieron. Porque mi hijo estaba golpeado, estaba mal. Cuando yo le vi la cara, es como si fuese él me decía, mami, hace algo. Así que muchas cosas que yo pasé con mi hijo, y yo sé todo lo de él también. Así que no me vengan acá que tenía armas, que esto, porque yo voy a discutir por todos lados que él no tenía armas. Por más que me diga que prueba un revólver, ahí que me mostraron, que mostraron a todos, yo sé que él, como madre, yo digo que él no tenía. Sí, recién llegas, estamos charlando con Rosa Montenegro. Ella está ahora formando parte del juicio, acompañada, como decía, por la Asociación Bru, y por otra Rosa, por Rosa Bru, está pasando por el juicio contra 3 policías por el crimen de su hijo. La verdad es que ponete a pensar un segundo, más allá de escucharla a ella, desde el sentido común, todos conocemos cómo actúa la justicia en la Argentina. Es inverosímil pensar, lo voy a decir muy crudamente porque es como creo que piensa la justicia en la Argentina, es muy difícil pensar que la mamá de un pibe que vive en una villa pueda llevar a 3 policías al banquillo de los acusados si no pasó lo que ella dice que pasó. Porque imagínate que esto que estamos resumiendo, porque tenemos poco tiempo para contar casi 6-7 años de historia, desde que sucedieron los hechos en 2012, hasta hoy, que llega este juicio postergado, pasaron un montón de cosas e incluso les dictaron la falta de mérito algunas veces a los policías, sí, que después fueron revocadas hasta que se llegó a esta instancia del juicio. 3 veces sucedió eso hasta que llegó esta instancia del juicio oral. ¿Vos pensás que si esos policías no lo hubieran asesinado a Montenegro, estaría habiendo un juicio ahora? ¿Cómo actúa la justicia de clasista? El otro día comentábamos con los compañeros y compañeras con los que estuvimos cubriendo la causa de Nehuen y ahora estamos comenzando a realizar un poco tardíamente, y te pedimos disculpas por eso, la cobertura de este juicio. Charlábamos a propósito de que vos entrás al Palacio de Tribunales y lo que ves es los pibes son todos iguales, digamos, ¿no? Es como que hay un solo sector de la población que cae preso siempre, ¿no? Más allá de que esto lo vemos y lo decimos siempre, lo vemos en las cárceles. Estar en el Palacio de Justicia y ver que los pibes que ingresan son todos pibes pobres, en general jóvenes. Y además como uno ve cómo trata la justicia y la policía adentro mismo del Palacio de Justicia a los familiares. Esto de revisarles las cosas, de hacerlos esperar horas y horas, cosa que claramente no sucedería que no sucede con gente de clase media y mucho menos de gente de clase alta que ni siquiera pasa por esas situaciones en el Palacio de Justicia. Me imagino que debe ser también muy duro eso, más allá de tu esperanza, ¿no? De ver el maltrato cotidiano. Sí, sí. Por ejemplo, yo el otro miércoles también. Es poquito así, pero también te pone mal. Porque había pasado un caso, mira, te resumo así, de una silla, uh-huh. y me hicieron levantar a mí para darle al policía que le faltaba la silla. Después me dijeron que me siente así a un costado, ¿viste? Y ahí. Pero cositas así, pero igual, son cosas que en estos momentos te da como bronca, porque para mí acá somos todos igual. Uh-huh. Capaz un título, una cosa no te hace más que nadie. Uh-huh. Porque yo pienso si va a la escuela o todo eso, está bien, porque pudieron. O nosotros somos un montón, éramos. Claro. Y cuando éramos chicos, por más que queríamos ir, nosotros somos 14 hermanos. Claro. Así que no se podía, ahí había cosas, pero bueno, eso ya otra cosa. Pero yo lo que vengo a pedir y que me estoy moviendo todo para que se haga justicia por mi hijo. Rosa, ¿cómo es tu vida más allá de esta tragedia impensada, digo, que nadie se imagina hasta que le sucede? ¿Tenés laburo, laburás? Sí, yo trabajo ya hace como 31 años que estoy ahí trabajando. ¿En el mismo lugar? Sí. ¿Dónde laburás? A los 14 años empecé, en un jardín. Y antes era guardería y ahora no, ya ahora es jardín, ahora es lugar. ¿Y cómo haces los días de juicio? ¿Pedís permiso para que te dejen sí, ir? Pido permiso, después voy a ver cómo arreglo con el cura de la capilla, eso, y con la que nos manda a nosotros, que se llama Nazarena, eso, para ver cómo arreglo. ¿Y podés decir, o sea, contás ahí que vas al juicio? Sí, no, ellos saben, me entienden, por eso ellos me te están dicen, bancando, sí, me están rebancando porque ellos me dicen. Y cada día que miércoles que voy, siempre me dicen, mirá, anda, que va a salir todo bien, me dan fuerza, y así ellos también. Y como yo, como digo, ellos también me dicen, vamos a ganar, vamos, aunque no se vea igual, vamos a ganar. Porque cada cosa que pasa yo voy y cuento. Y hoy me acompañó Sebastián también al juicio, estuvo así, ahí de patrones. Bien. Bueno, no hay que explicarte cómo es la justicia, la estás sufriendo en carne propia. Lo que sí por ahí... Lo mismo también, uno sufre eso y otro sufre en su casa también. Porque, por ejemplo, verlo a mi hija, que llorar a veces por el hermano. Ella tenía un año y medio cuando falleció, pero hasta ahora ella es mi pela, se acuerda. ¿Por qué? Contame, ¿qué pasó? El hermano también está mal, porque siempre se criaron los dos juntos. Y a los primeros éramos un desastre. Éramos ahí los tres juntos, era un desastre. Pero bueno, gracias a Dios ahora... Por la lucha de mi hijo y todo eso, bueno, estamos acaparados para que se haga justicia. Ella es la que vos contás que... Sí, que tenía un año. Que tenía un año y pico, sí. Y te dijo... Ella agarró, yo cuando le fui a enterrar a mi hijo, vinimos del cementerio y yo me fui, me acosté y la miro a ella que se sentó al frente mío. Y como yo tenía una foto de mi hijo así al frente, ella se sentó y me dice, ma, dice, apela mató Yuta. Pum, hizo así. Y al ver que me hizo así, ahí dije, gracias Señor, porque algo pasó. Digo, porque yo tenía entendido como ellos decían. Como ellos decían que se había tiroteado con la policía, que no sé, que chocó y que un montón de cosas. Y digo, pero que me cuente ellos, ¿qué es lo que pasó? Y ahí fue. Empecé a averiguar yo, porque nunca un policía vino y me dijo, señora, pasó esto, esto, esto con su hijo. Uh-huh. Ni ese día que yo me quedé al otro día que pasó eso, con mi hijo todo el día en la comisaría, casi hasta las 9 de la noche estuve. Uh-huh. Y nunca vino uno, se me presentó y me dijo nada. Claro. No, nada, nada. Claro. No, te decía antes que no te voy a contar a vos lo que es la justicia y cómo actúa. Vos sabés también, como tantas otras madres, lo que ha costado llegar a este juicio. Veremos qué pasa y sí. Tenemos algunas buenas referencias de los jueces, pero más allá de eso, y pase lo que pase, la lucha continúa. Y nada, esto es, viste, lástima que no sea un partido de fútbol, pero viste, esto es un equipo de la B jugando contra Boca, contra River, contra el Barcelona de Messi, y tenés que darle y darle, sí, que sí. quizás sí. Te dejen meter un gol, ¿no? Bueno, eso es un poco así, con la pena de que no es un partido de fútbol y que hay vidas que ya no están y que no se recuperarán ni siquiera con el acto de justicia que todos esperamos. Sí. Bueno, te estaremos junto, no solo nosotros, no solo la retaguardia. Hoy estuvo una compañera de FM Riachuelo, que forma parte del mismo colectivo que nos estamos juntando varios medios de comunicación para cubrir estas causas. Estuvieron contigo en la audiencia, y seguramente haremos alguna radio abierta en las próximas. Te vamos a estar acompañando y aportando lo que podamos para ver si conseguimos un poquito de justicia. Sí. ¿Cuándo sigue el juicio? El miércoles. El miércoles que viene. El 25, sí, a las 11:30 empieza. Y supuestamente sería el testimonio del chico que lo acompañaba. Sí, de él, y después falta, creo, más gente que tiene así la policía. Testigo. Bien, bueno, te agradecemos mucho que te hayas venido hasta acá después de una larga jornada de laburo, y nos estamos viendo, ojalá que haya justicia. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque a través de ustedes se enteran el caso de mi hijo también, que lo puedo contar, porque a los primeros mucha lucha también, que a los primeros nadie me llevaba el apunte. Uh-huh. Y todos, algunos decían, no, pero vos te sentís perseguida por lo que pasó con tu hijo, eso. Pero después se dieron cuenta que no era así. Uh-huh. Que ya cuando empezaron a ver cosas, o que llamado, o que ellos mismos veían las cosas, sí que empezó a cambiar. Así que le doy muchas gracias a usted también. Nos estamos viendo, muchas gracias. Rosa Montenegro, fíjate. Recorré no solo la retaguardia, sino FM Riachuelo, FM La Caterva, Radiográfica, la agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, La Obrera, Colectivo Fotográfico. Estamos realizando una cobertura especial intentando acompañar a Rosa.